Dios. Te agradezco una familia envidiable, que daría la vida por mí, por ser un hijo y convertirme en padre. Ayudarme a entender que no sirve de nada caminar si no tienes un camino que recorrer. Por la fuerza para ignorar las tentaciones, tomar mis decisiones, convertirme en un guerrero en ocasiones. Por trabajar en lo que siempre había soñado y darme logros que demuestren que no estaba equivocado. Gracias por darme fuerza en la faena y ganarme aplausos que me dicen que sí, que valió la pena. Cada prueba en el camino, hoy por hoy, gracias a ella me he dado cuenta de que tan fuerte soy. Por perdonarme y hacerme vivir sin rencor, y de esa forma enseñarme que cualquiera comete errores. Cada día que veo llegar fruto de tu bendición, por la inspiración de darte gracias en una canción. Gracias a Dios, al haberme dado por mi fe la bendición. Mami rezaba mientras me veía sangrando, atropellado en medio de la calle. Tuviste piedad, me fui en una y no estoy calibrando. Gracias por mi talento, gracias por el momento preciso en que mi papá conoció a mi mamá, y lo siento por la vez que he cuestionado tu voluntad. La vida es una mierda, pero nadie la quiere cagar, ¿ok? Gracias por darme el poder de la fe, por ayudarme a no rendirme cuando no lo logré. Fácilmente. Y dame gente tan bonita en esta tierra que mi logro los alegre y no tuviera ni una hebra. Si el cabello fuera envidia. Gracias por darme la herramienta para el obstáculo Nokia. Para agradecerte lo que debería, no hay modo. Lo voy a intentar de esta forma. Gracias por todo. Gracias a Dios, al haberme dado por mi fe la bendición. Y que siempre ha estado conmigo, por eso yo doy gracias a Dios. Gracias, Señor. Te doy gracias por darme la oportunidad de dejarme crecer al lado de mamá y papá. Que aunque venimos de abajo no me dejan pasar trabajo. Podría decir que fui privilegiado, y si he pasado la mil y una por cabeza dura, pero no me arrepiento de experiencia alguna. Al contrario, te doy gracias por hacerme ver la oscuridad, pues sin ella no podría apreciar la claridad. Por la habilidad, creatividad y capacidad de mantenerme con la fe de que rapeando yo lo iba a lograr. Por hacerme ver en el camino de que existen muchos conocidos y pocos pueden ser llamados amigos. Pongo mi plan en tus manos para que me guíe más lejos de donde hasta ahora me has llevado. Cuídame de la envidia, que todo sea tu voluntad. Te doy gracias una vez más. Gracias a Dios, al haberme dado por mi fe la bendición. Lleno de amor y querer, ejemplos de superación entre mi gente. Vivo a los 24, otros no ven ni los 20. Una familia que me apoya en cada situación. No me dejan perder la calle y me den educación. Pero tú has sido mi mejor maestro, y para agradecerte no me alcanza ni siempre Padre Nuestro. Gracias por mi éxito y por cada triunfo. Aunque no te vean la music, es que lo hacemos juntos. Tú y yo los dos, yo y Big O contra el mundo. El director de mi película, ese es el punto. Por no dejarme caer en tentaciones, por acompañarme a tomar todas mis decisiones, por perdonar mi pecado y sácame del lodo. Hoy soy alguien por ti, por eso por todo. Gracias a Dios, al haberme dado por mi fe la bendición. Y que siempre ha estado conmigo, por eso yo doy gracias a Dios. Esto es solo una pequeña muestra de agradecimiento hacia el Todopoderoso. Gracias, Señor.